acoplas al deseo. Que la distancia se acorte, al recordarte ya puedo sentir que no estás tan lejos. Es la flor del panadero que al soplar la toma vuelo, y con ella los deseos que se cumplan solo quiero. Que la distancia se acorte, al recordarte ya puedo sentir que no estás tan lejos. Es la flor del panadero que al soplar la toma vuelo, y con ella los deseos se cumplan, solo quiero que se cumplan, solo quiero que se cumplan, solo quiero.